su exnovia por la que tiene ahora. ¿Porque te gustaba más la anterior? Sí, mirá lo que es ese corte. Está bastante correcto. Mamá, es correcto, correcto. Correcto, dice. Está correcta, está correcta. Está como tiene que estar, dice. Tiene lo que tiene que tener, tiene dos. Pero se le escapó una ahí, ¿o no? Y que no hable, ya está. Siento completamente. No, es sí, el bueno. Dibujo, es la tela, hijo de Dios. Que perdón. Ahora le dicen telita, bien. Bueno, que hablamos de la discriminación contra la mujer, ¿no? Sí. Morgado, Morgado. Es claro. Nuevo, ¿no? Bueno, asumió en el lugar de María José Lubertino. Ay, por Dios. Que curiosamente se llama muy famosa. Claudio Morgado. No, pero pienso, perdón, en Esteban Morgado. En sí. Su hermano, que es el músico guitarrista. Claudio Morgado es el nuevo titular del INADI. Así que, bueno, cualquier cosa, yo ya quiero el teléfono de Morgado. Pero usted recuerda cómo se hizo famosa Majo Lubertino. Era concejala, sí, legisladora concejala. De la ciudad. Y sacó, peló una teta del medio del recinto y le dio de mamar a su hijo, es cierto, sí. Tiene razón. Bueno, decimos al comienzo del programa que se cumplen 30 años de la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ante estas, vamos a comentar qué es este comité, más allá de la opinión que cada uno tenga, qué cuerno que sea necesario crear un organismo internacional para que las mujeres no seamos discriminadas. Ajá. O sea, a mí ya es en un lugar, en un sí. Punto. Aparte es un organismo que pone guita para que hagan un evento que es una pedorrada que después no sirve para que no discriminen a las mujeres. No van al meollo del asunto. Yo creo que se deben generar políticas públicas para trabajar a diario, por un lado, si son necesarias leyes. Pero yo creo más en la transmisión cultural de unos a otros, ¿no? El hecho de criar y de educar y de estar muy atentos a lo que aprendemos hombres y mujeres, remarla diario, para que estemos muy atentos ante cualquier comentario discriminatorio, cómo educamos a nuestros chicos, cómo los educamos desde la escuela, cómo es la información que se da desde la televisión. O sea, es muy difícil que nuestros pibes no asuman que las mujeres somos un cacho de carne, si lo que vemos a diario son chicas que la única forma de acceder a un medio público o hacerse famosos o tener dinero es mostrando sus tetas de silicona. Sí. Ni siquiera sus tetas naturales. Entonces, bueno, se complica mucho la tarea diaria. Y además, ¿no? Bueno, el máximo, la farandulización de todo esto, con un programa que se llama Botineras, no tiene mucho éxito televisivo. Tienen razón. Pero que juega mucho con esta situación. Bueno, ¿no? Igual ahí también hay otro tema con el de las botineras, ¿no? El futbolista que es un tarado, o por ejemplo, Ricardo Ford, que es un tarado, es un hombre tonto, que se entrega a una mujer. No lo dije yo. Que solo quiere el dinero. También hay cierto cinismo de parte de esas mujeres. Seguro, pero porque además nosotras, a ver, las posibilidades que ven muchas mujeres es, bueno, la forma de alcanzar un bienestar económico y un bienestar dentro de la sociedad, un lugar de pertenencia, de reconocimiento y qué sé yo, no pasa por ser una investigadora del CONICET, sino por estar 5 minutos en indiscreciones. Sí. O en intrusos, o como... Para contar su vida íntima, además. Contar su vida íntima, pero bueno, eso te va a representar el sueldo de 4 investigadores en un año. Sí, el problema es que el contrapunto no es o eso o investigadora del CONICET, es o eso, y en la mayoría de los casos, está en tu casa lavando los platos, criando al pibe, o laburando de secretaria por 1,5 lucas por mes. Ese es el contrapunto de la femme fatale, digamos. Sí. O sos una perra que va en busca del millonario y lo conseguís, o tenés que bancar a tu marido. Sí, y de última, lo que está un poco complicado es el lugar de los medios. Digo, aquí siempre te halla la discusión por parte de los comunicadores, ¿no? Digo, está bueno que aquellos... que se dedican, que su objeto de estudio son los medios de comunicación, ¿sí? Digo, por ejemplo, vos, Federico, o María Eugenia, que son quienes los mandamos a la facultad 20 años, bien podrían hacer su comentario, su análisis sobre cuál es el rol de los medios de comunicación en relación, por ejemplo, a la mujer. Bueno, no hay demasiados trabajos recientes, pero es muy interesante. Un viejo texto que se suele dar en grado en la carrera de comunicación, que habla sobre las industrias culturales y el melodrama, justamente se ocupa de eso, ¿no? De cómo la industria cultural, a través de la televisión, recoge ciertos rasgos que están anclados en una memoria narrativa. Se llama Memoria Narrativa e Industria Cultural. Ya me acordaré del nombre del autor en algún momento. No es García Canclín, es uno de los culturalistas más reconocidos. Jesús Martín Barbero. Jesús, gracias. María Eugenia, nuestra voz en el hombro. Exactamente. Jesús Martín Barbero. Bueno, tuvimos un Padre Coraje y tuvimos muchos llamados, ¿no?, por esa telenovela, para investigar acerca de qué ocurrió durante la dictadura militar y cuál es la situación de los pibes apropiados. Y también tenemos Botineras, dos productos televisivos que buscan un foco determinado, que están tratando de ser la estrella de un canal de televisión, pero completamente divergentes en cuanto al contenido y el cometido que fue parte de elaboración de un guionista y de un canal de televisión en algún caso, como fue Telefe, que proponía tener esa imagen que se ató a toda una campaña generalizada por parte del gobierno nacional en la búsqueda de la identidad de los pibes apropiados. Pero es muy interesante... Ah, Montecristo. Nuestra segunda... Montecristo. ¿Quién era el actor? Montecristo, Pablo Charri. Pablo Charri. Ah, me confundí con el Rubión, ¿no? Sí, Pablo Charri. Montecristo. Facundo Arana. Bueno, una telenovela, otra telenovela, dos situaciones distintas, muy interesante para trabajar desde el lado de la comunicación. Y uno maximiza la búsqueda de una identidad cultural, de un pasado reciente, de reconocer ese pasado en el presente y de buscar resultados. El otro es todo lo contrario, ¿no? Es maximizar todo lo que en algún momento se rechazó, ¿no? La mujer objeto, siempre una figura caricaturizada, que se mete siliconas y que solamente sirve para eso, para buscar a un futbolista que también es un zarame, ¿no? Que se casa o con minas lindas o con tipas que lo persiguen por todo el mundo, le sirven como anclaje en su vida joven futbolística. Bueno, es interesante ver y estudiar esas dos cuestiones, ¿no? Sí, ¿cómo claro, sí. tuvieron éxito hace un poquito, 2 años? ¿Cuánto fue esta novela? Sí, sí, y Montecristo, y y también Vidas Robadas, ¿no? Fue otra muy buena ficción que hacía referencia a las redes de tratas de personas, ¿no? Pero bueno, volvamos sintéticamente a estos 30 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el día de hoy se está desarrollando desde la mañana temprano un encuentro aquí en la ciudad de Buenos Aires, conmemorando estos 30 años, con integrantes de nuestro Ejecutivo Nacional, desde Jorge Tayana, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, también con Magdalena Failace, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí?, Comercio Internacional y Culto, con Martín Santiago, coordinador residente de la ONU, y otros también funcionarios de diferentes organismos internacionales, como es Naciones Unidas. Y comité, hacemos una síntesis de su historia, está integrado por 23 expertos con mandatos de 4 años de duración, desempeñan el cargo a título personal y no como delegados o representantes de sus países de origen, son elegidos por un sufragio secreto, una lista de personas de prestigio moral, ¿sí?, y competencia en la esfera abarcada por esta convención. El comité cuenta con muchas diferencias en relación con otros órganos de documentos humanos, ya que desde sus comienzos y con una sola excepción ha estado integrado exclusivamente por mujeres. Los miembros proceden y siguen procediendo de una gran variedad de medios profesionales. Y la función de este comité es servir de sistema de vigilancia, como decíamos al principio, ¿no?, de la aplicación de la convención por los estados que lo hubieran ratificado o que se hubiesen adherido a ella, ¿no? También puede invitar a organismos especializados de Naciones Unidas a que envíen informes para su estudio y pueden recibir información de organizaciones no gubernamentales. Esta es la función y la estructura y la organización de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que hoy cumple 30 años. 5:30 de la tarde en la República Argentina, tenemos tanda. Hola, tanda. Para vos, papito, que escuchás Radio Universidad. Para vos, mamita, que te querés formar integralmente. Oílos, porque están dando las grandes respuestas a la humanidad, sí. Como por ejemplo... Yo es más de día que de noche. Pensemos, ¿la luna evapora? ¿Y si la luna sale con agua, está mojada por dentro? ¿Qué le pasa a las estrellas cuando llueven? Estrellita, ¿dónde estás? Basta de hacerme burla. Te aviso que tenés que esperar la respuesta. Parece que estamos boludeando, pero esto es cultura. Este lunes, 14 de diciembre, la Universidad de Buenos Aires elige rector para el periodo 2010-2014. Asamblea Universitaria. En vivo, en directo. Desde el Colegio Nacional de Buenos Aires. Este lunes. La Asamblea Universitaria se vive por Radio Universidad. Ciencia que habla. Viernes. 20 horas. Por Radio Universidad. Auf Radio Universität. Llueve más de día que de noche. Aunque cada región tiene un patrón de precipitaciones que depende mucho de su geografía, la lluvia suele ser más frecuente por la mañana y por la tarde que por las noches. Para que se formen nubes, hace falta que una masa de aire húmedo ascienda, se expanda y se enfríe, y que el vapor que así se forma se condense. Las corrientes ascendentes surgen por cuatro motivos: una zona atmosférica de baja presión, un obstáculo que obligue al aire a subir, el choque de una masa de aire frío y otro caliente, y por último, el ascenso por convección del aire en contacto con la superficie. Las tres primeras situaciones pueden darse a cualquier hora, pero las corrientes conectivas son típicas del día cuando el sol lleva calentando el suelo varias horas. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Por eso tenés que escuchar Radio Universidad. Atardecemos. Conduciendo: Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier. Produciendo: María Eugenia Maurelio. Operando: Juan Pablo López. Locutando: Teresa Focaracio Marcón. ¿Qué? Y en la artística, Mónica Torreto. Escuchando. Usted. Terminé.